Karina, ¿cómo va todo? Todo listo. ¿Y la sala? Llena, como siempre. ¿Y el sonido? Nítido. Pues vamos a esto. Vamos a esto entonces. Deja que corra el celular. Muy buenos días, bienvenidos una vez más al programa que todos los jueves te trae lo mejor del séptimo arte, porque el cine no tan solo se ve, esto es Celuloide, a través de Radio Compu Camema Santiago en nuestra Ustream TV, este programa que te trae lo mejor del séptimo arte. Bienvenida, Charina, ¿cómo estás? Muy buenos días, me encuentro hoy de maravilla. Claro, y más que hoy vamos a tratar temas súper interesantes sobre una película muy importante de nuestros últimos tiempos. En el día de hoy dedicado este programa al director Martin Charles Scorsese, o Martin Scorsese como es conocido a nivel mundial. Este neoyorquino, nacido en Queens en el 42, es conocido como un director, guionista, actor y productor estadounidense de cine, ganador de un Oscar, 3 Globos de Oro, 2 premios BAFTA, un Primetime Emmy y un premio del Gremio de Directores de los Estados Unidos. Además de ser uno de los fundadores del World Cinema Foundation, fue condecorado con la Legión de Honor francesa en el 1987. Es decir, que este director, además de ser un excelente guionista, director, productor, ha recibido premios a nivel mundial. Ganó un premio MFA por su obra como director de cine, otorgado por la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Scorsese es presidente de The Film Foundation, una fundación sin fines de lucro dedicada a la preservación del material fílmico en deterioro. Es decir, que no, él no tan solo se preocupa, Charina, por crear estas hermosísimas piezas cinematográficas, sino también por conservar el cine a nivel mundial, algo que hay que elogiar de este maravilloso director estadounidense. Es ampliamente considerado a nivel mundial como uno de los directores más influyentes de su género. Usted sabe que Scorsese se caracteriza por personalizar muchos gangsters. Él dentro de sus películas, él tiende a hablar sobre estos italoamericanos gangsters de cierta época en los Estados Unidos. No, pero también en una de sus más recientes películas fue nominada a numerosos Oscars, El Lobo de Wall Street. Uh-huh. Ahí se puede ver nuevamente cómo está el mundo del gánster, la droga, el narcotráfico y bueno, los excesos totalmente, porque El Lobo de Wall Street es sumamente una película de excesos. Y alguna de Goodfellas y demás películas también tienen ese mismo corte. Pero en el día de hoy no hablaremos de esas películas de gangsters, ni de droga, ni de alcohol, ni de excesos. Nada que ver. En el día de hoy vamos a dedicarle el programa a la película Hugo. Y antes de comenzar hablando sobre esta pieza magistral del director Martin Scorsese, vamos a al primer corte musical de la banda sonora de esta película. Thank you. aux étoiles, tout se retrouve à nouveau. Serpent dans les ruelles, dans l'eau et dans la peur, petit génie aux doigts de fée, fixant les heures, ouvrant ses ailes. Estamos de regreso después de haber escuchado esa melodiosa voz y la primera canción del soundtrack de la película Hugo. Es preciso entonces, Sharon, hablar de qué, hablar un poquito sobre este film que dio mucho de qué hablar y además los críticos la elogiaron de forma gratificante. Es una película de 3D de aventura drama del año 2011, dirigida por Martin Scorsese y escrita por John Logan, coproducida por Graham King y la productora Infinitum Nihil, propiedad del actor Johnny Depp. Protagonizada por Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Cleasley, Sacha Baron Cohen, Ray Wilson, Emily Mortimer y Jude Law. Está basada en el libro La Invención de Hugo Cabret, escrita por Brian Selznick, que narra la historia de un niño que vive solo en una estación de tren de París en la década de 1930 y el enigmático dueño de una juguetería. Es la primera película filmada en 3D por Scorsese. Sobre esto, el director dijo que encontré el 3D realmente interesante, debido a que los actores se mostraron mucho más involucrados emocionalmente. Los menores movimientos, sus menores intenciones, se recogía de una forma mucho más precisa. Esas fueron palabras de Scorsese. La película fue también distribuida por Paramount Pictures y estrenada en los Estados Unidos el 23 de noviembre del 2011. Nominada a 11 premios Oscar, siendo la más nominada de ese año, figurando en categorías como Mejor Director y Mejor Película, recogiendo un total de 5 galardones la noche de la celebración de los premios. Asimismo, fue nominada a 3 Globos de Oro, ganando Scorsese su tercer Globo de Oro al Mejor Director, y obtuvo también 2 premios BAFTA. Es decir, que de 11 premios recibió 5. Charina, imagínate tú. Casi la mitad. Bueno, sí, yo creo casi. Casi la mitad de los premios a los cuales había sido nominada. La película está ambientada, como dijimos anteriormente, en una estación de tren en París, específicamente en Montparnasse, que es una de las estaciones más icónicas de esta hermosísima ciudad. Y dentro de todas las, de todo el mundo que se dibuja alrededor de Hugo, podemos vislumbrar escenas de momentos históricos en París. Por ejemplo, el descarrilamiento del tren, que es una de las, uh-huh, uno de los momentos, un momento muy importante y dentro de la historia triste, pero memorable de París en esa época. También dentro de la película aparecen varios cameos de Johnny Depp, que saben que la productora de Johnny Depp es parte de ese grupo. También hay un cameo de Scorsese, y hay muchas personas que participan de forma directa o indirecta de esta película. Hablemos entonces de la trama o de la sinopsis. Es París, la película se ambienta en París de los años 30. Hugo, que es interpretado por Asa Butterfield, es un niño huérfano, relojero y ladrón, que vive dentro de los muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña, que es interpretada por Chloe Moretz, junto a la que vivirá una increíble aventura. Karina, tú también dijiste algo que cuando estábamos fuera del aire acerca de qué es lo que narra de forma indirecta la uh-huh película Hugo, que sería como un poco interesante traer ese dato, ¿no crees? Claro que sí. Bueno, dentro de la historia, Hugo vive dentro de los muros de esta estación de tren. Dentro de esa estación hay un juguetero muy especial e importante para la vida del cine a nivel mundial. Es nuestro queridísimo Georges Méliès, conocido como el mago de de la cinematografía. Y no tan solo porque él hacía magia dentro tenía los efectos especiales. Nos habla también de esa pequeña parte de la historia de Méliès cuando ya entra la Primera Guerra Mundial y las personas dejan de ver el cine y de ir al cine y de disfrutar del cine y empiezan a enfocarse más en esas tragedias que estaban ocurriendo a su alrededor. Méliès entonces se ve forzado a ser juguetero, o sea, a dedicarse a uno de esos primeros oficios que él realizaba. Y entonces pues también podemos ver esa mirada, esa vertiente de la vida de Méliès, no tan solo la parte espectacular de su historia, sino también cómo él se ve forzado a trabajar como juguetero en esa parte y cómo también él quiere olvidar el cine y todo lo que ese mundo le brindó. Por eso hay también... Aquí no estamos viendo un viaje a la luna. No. Aunque hay varios, ¿cómo se dice? Referencias y fragmentos. Porque el autómata, que es un pequeño robot que encuentra a Hugo y que trata de armar, dibuja, o sea, la función del autómata es dibujar la escena cuando la bala o cuando la nave espacial choca con el ojo de la nave espacial. Carina. Parece una bala. Parece una bala. Choca con el ojo de la luna. Bueno, Charina, después de haber hablado un poquito sobre esta interesante y fantástica historia, vamos a un corte comercial cuando regresemos, entonces hablamos de lo que usted quizás sabía o no sabía respecto a la película Hugo de Martin Scorsese. ¿Te fastidia que te pidan tu carnet al entrar a la universidad? Pues tengo algo que decirte. Tu carnet es tan necesario como los libros que traes. Sirve para identificarte y pedirlo en la puerta sirve para velar por tu seguridad y la de todos. Colabora con tu seguridad por una Pucamayma más segura. Usa tu carnet. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamayma. ASSocial.org. Radio Com Pucamayma Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Estamos de regreso y vamos con el segmento de lo que no sabías de la película Hugo. Karina, yo quiero que tú me acompañes con ese redoble de tambores. Y lo que no sabías número uno es... Tras 2 años de colaboración, es la primera película de Martin Scorsese no protagonizada por Leonardo DiCaprio. Es también la primera película considerada de corte familiar y filmada con tecnología 3D por el director. Lo segundo que usted quizás sabía o no sabía sobre esta película es que Chloe Grace Moretz realizó su prueba de acento británico y Scorsese pensó que era inglesa. Ella es la única estadounidense del reparto principal, dado que Scorsese buscó solo a intérpretes ingleses. Lo que no sabías número 3. Para componer su personaje, el horrible y desagradable inspector de la estación, Sacha Baron Cohen, se inspiró en los cómicos del cine mudo. Bien, este es uno de los personajes más interesantes dentro de la historia, porque es como el malo, pero que no es malo. Realmente él es mal, él es feo, como horrible, horrendo. Esa es la parte, tiene que siempre que haber una oposición al protagonista dentro de la película. Y es este vigilante de la estación que siempre quiere atrapar a Hugo para llevarlo a un orfanato, una cosa así. Y al final, entonces, nos damos cuenta que no es tan malo como él pensaba. Está enamorado de una de las vendedoras de... Medio malito. Y, por último, lo que usted quizás no sabía sobre la película Hugo de Martin Scorsese es que al principio Scorsese iba a añadir el 3D en postproducción, pero después decidió que era mejor rodarlo en 3D desde el principio. Así que tuvo que hacer un curso de 2 semanas con el equipo de James Cameron para aprender a manejar esta tecnología. Y bueno, con eso nos vamos ya al segundo corte musical. Y regresamos de inmediato con Celuloide. Thank you. llegado el momento más esperado de esta mañana, Karina, ¿qué tú opinas? Bueno, el más esperado para mí ya pasó. Ya pasó, el más esperado para nuestros queridos radioescuchas. Y son las informaciones de corte internacional del mundo del cine. Y comenzamos, como toda la semana, con una noticia de las 50 sombras de Grey. Porque se anunció. Yo creo que desde que salió el libro, yo creo que hasta ahora y hasta que se termine de rodar todo lo que se vaya a rodar sobre esa película, se va a estar hablando de eso. Va a ser noticia. Y en primera instancia tenemos que la directora Sam Taylor Johnson no va a regresar para la secuela de la película 50 sombras más oscuras. Se rumora por ahí en los andares de Hollywood que la directora Sam y la escritora del libro, E.L. James, se disputaron, se encontraron en discusiones en varias ocasiones mientras ella dirigía el filme y lo adaptaban a la pantalla. Así que esa se supone fuera una de las causas. Además, no va a regresar la adaptadora a la pantalla, Kelly Marcel, sino que va a ser sustituida, y se cree que E.L. James va a hacer el script ella misma. Dato un poquito interesante. También las actrices Lea Michele y Kate Upton, quien en un principio era modelo y ahora está incursionando en el mundo del cine, acaban de firmar contrato para su primera colaboración juntas. Va a ser un film de sexo comedia llamada The Layover. Se dice que en el minuto que se supo que Lea y Kate iban a estar en el filme, la directora se emocionó. La directora se llama William Macy, quien recientemente dirigió a la actriz Emmy Rossum, quien ha sido nominada al Oscar, en un episodio del show Shameless. Por último, los actores Jake Gyllenhaal y una de mis favoritas, no tanto de Carrie, Amy Adams, están en conversaciones para hacer de parejas en la película Nocturnal Animals. Ellos serán dirigidos, en caso de que ya entren de forma oficial al cast de la película, por el diseñador de modas Tom Ford, quien va a dirigir su segunda película de todos los tiempos. En caso de que no recordemos, el director había dirigido a Colin Firth en el 2009 con la película A Single Man. También hay rumores de que Joaquin Phoenix y Aaron Taylor Johnson también están siendo considerados para formar parte del elenco de la película Nocturnal Animals, que es una adaptación de la novela Tony and Susan de Austin Kreitz. Así que eso ha sido todo por parte de las informaciones de corte internacional. Karina, ¿a qué corte nos dirigimos ahora mismo? Vamos a un corte musical y cuando retornemos vamos a las informaciones de el cine en la República Dominicana. Radio Com Pucamaima Santiago, emisora online del Departamento de Comunicación Social. Despierta tu intelecto. 1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alexander Rosado, invitándote que compartamos un ratico juntos de todo lo lindo que nos ofrece la vida en buena vibra. Sintonízanos por Radio Com Pucamaima Santiago, donde estaremos compartiendo de música, cine, turismo y mucho más. Recuerda que la paz es oro y transmitirla es el mejor regalo que puedes dar. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamaima. Estamos de regreso con Celuloide, el programa que todos los jueves te trae lo mejor del séptimo arte, porque el cine no tan solo se ve, también se escucha. Llevamos entonces a 55 milímetros el segmento que le hemos dedicado al cine dominicano. Y comenzamos con las primeras informaciones. Charina, ¿de qué se trata? Adocine celebra con extraordinario éxito su primer evento del año 2015. Esto fue el Conversando de Cine, celebrado en la Cinemateca Dominicana el pasado sábado 21 de marzo, y contó con un panel de oradores de amplia experiencia, moderado por el señor Humberto Che Castellanos, el presidente de Adocine. El evento se realizó con el auspicio y la colaboración de DG Cine, la Cinemateca Dominicana, el Clúster de Cine de la República Dominicana y, por supuesto, Adocine. Bueno, este evento que reúne a diferentes exponentes de la cinematografía dominicana es el primero de este año de Adocine. Y estamos entonces viendo cómo a nivel nacional se están realizando constantemente diferentes actividades en torno a la cinematografía local. Bueno, y pasando a otras informaciones, de la mano de Coverman Pictures y Producciones Coral, el director Alan Nadal Piantini presentó su film Una Breve Historia de Amor en una premiere a casa llena realizada en el Palacio del Cine de Blue Mall en la ciudad capital de nuestra República Dominicana. Una Breve Historia de Amor es la nueva propuesta del director Nadal, una comedia romántica que hará reír al público y ablandará hasta los corazones más duros, según lo que dice él mismo. El film, protagonizado por el cantante y actor Isaac Sabiñón Panky y Alba García, actriz española nominada al Goya en el 2012, se proyectó en la tercera muestra de cine, todo dominicana, en Madrid y otros festivales extranjeros, como el Puerto Rico International Film Festival. Además, se presentó en la octava edición del Festival de Cine Global de República Dominicana. Realmente es interesante cómo entonces se ha proyectado antes esta película en diferentes festivales y ahora ya llega a las salas para que todo el público pueda presenciar entonces de qué se trata esta película. Atención a los amantes de la música urbana de toda la República Dominicana. La productora Entrepreneurs Films concluyó la filmación de la película Pueto Pa' Mí, que tiene como protagonistas a los intérpretes de música urbana Mozart La Para y El Mayor Clásico, la cual tuvo como locación a distintos barrios de la capital. Así lo informó David Collado, presidente de Entrepreneur Films, quien manifestó que el elenco de la película desarrolló una intensa jornada de trabajo para garantizar una entrega de calidad. Bueno, y en este caso ya vemos cómo las historias de los artistas urbanos de la República Dominicana también llega a la pantalla. No tan solo estamos hablando de historias de amor o de luchas o de, ¿cómo se diría?, de puede ser historias de comedia, sino que también vamos al gusto del público. Hay personas dentro del cine que se han dado cuenta que es del gusto popular. No, y que es una historia de la realidad social de la República Dominicana, porque gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, es una película que, bueno, por la sinopsis y las informaciones que han dado, cuenta la historia de estos dos exponentes de la música urbana y son las cosas que se escuchan en nuestro país y lo que se vive en la realidad de los barrios de la República Dominicana. Claro, ese deseo, ese anhelo de superación. Estábamos y una frase muy popular entre ellos, supuesto, para mí. Claro, o sea, buscándose lo suyo para lograr sus metas. Y vamos a ver entonces la propuesta cuando llegue a los cines, esperando que sea una propuesta de calidad, sin llegar al morbo ni a la necesidad de estratagemas para lograr llamar la atención, sino que sea una propuesta interesante y entretenida, que es lo que también algunas veces se busca dentro del público de la República Dominicana. Simplemente con tener esas dos figuras del género urbano, yo sé que las salas de cine van a quedar cubiertas. Bueno, personalmente a mí me gusta mucho Mozart. Claro, hay muchas personas que le gusta este tipo de géneros. Bueno, Chayna, yo no soy amante del género, pero me gusta Mozart. ¿Te gusta Mozart la para? Hay muchas personas que sí. Algunas yo creo que tú me habías confesado eso ayer a mí. Sí, también. No, es cierto, es un exponente del género urbano que tiene una forma muy particular de pronunciarse, no tan solo a nivel familiar, sino también con sus letras y la uh-huh. forma dinámica de improvisación. Ese hombre improvisa. Hasta, ¿qué le dice? Pintalabio, te hace una canción. Y algo que me gusta, por lo que es prácticamente el único exponente de la música urbana que escucho, es que no se va al morbo ni a las malas palabras en sus letras. Por eso él logra poder participar en actividades como, por ejemplo, Los Soberanos, uh-huh. lograr ser invitado y que sea invitado y sea contratado para eventos de alta sociedad. Claro. Y que sea también condecorado en diferentes ocasiones. Sí. Bueno, vamos al último corte musical de esta mañana y cuando retornemos, entonces, las recomendaciones para ir al cine este fin de semana. Radio Com Pucamaima Santiago, emisora online del Departamento de Comunicación Social. Despierta tu intelecto. Estamos llegando casi al final, pero antes de despedirnos, Charina, es preciso decir las recomendaciones para este fin de semana. Está en todos los cines del país actualmente la película Cenicienta. Personalmente ya fui a verla y me gustó mucho. La fotografía, fueron muy fieles a la historia original. No la de la escrita, sino no la novela, sino más bien a la película con la que hemos crecido. Y las interpretaciones, principalmente la de Kate Blanchett, fenomenal. Bueno, y también recomendamos la película Hugo de Martin Scorsese, de la cual hemos estado compartiendo la banda sonora y de a la cual le dedicamos este programa en el día de hoy. Una película sumamente interesante en 3D con una fotografía excepcional, una dirección genial y además unas actuaciones que nos dejan con ese dulce sabor de boca que queremos tener cuando vamos al cine. Los fanáticos de las trilogías también pueden ir a disfrutar de Insurgente. Sí, Insurgente, la segunda de parte de Divergente, que se encuentra en todas las salas de cine. Para los amantes del cine dominicano, todavía tenemos en las salas a Los Paracaidistas. Ya en sus últimas semanas, ya saben que aquí no duran tanto, las películas en cartelera. Así que si usted todavía no ha ido a ver esta película dominicana, vaya al cine, disfrute del cine y también comparta con sus amigos ese momentito de ir a relajarnos, sentarnos a esa y bueno, estas películas que no están ahora mismo en la sala de cine, pero que sí ya pueden conseguir a través de DVD o por Netflix, les recomiendo Whiplash, nominada al Oscar 2015. Y yo les recomiendo Birdman. O sea, definitivamente una Karina de las... recomienda Birdman. Recomiendo a Birdman. El señor José de Laura estuvo compartiendo con nosotros en una clase y yo dije, yo tengo que ver esa película. Cuando la vi, yo me quedé así. Te quedaste parapléjica. Sí, parapléjica, porque realmente es bastante interesante. Al que le gusta el cine diferente, porque hay mucha gente que no va a querer, no le va a gustar la película, la va a encontrar tediosa, aburrida, quizás un poco larga, pero está para todos los gustos las recomendaciones del día de hoy. Y bueno, para darle ese brochecito a esas recomendaciones, si eres fanático del drama y del suspenso, te recomiendo la película Gone Girl. Bueno, y hasta aquí nuestro maravilloso programa del día de hoy, esperando que les haya gustado y que la semana que viene nos sintonicen a través de Radio Com Pucamaima Santiago en Newstream TV. Esto fue Celuloide, porque el cine no tan solo se ve, sino que también se escucha. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto.